Dima! Yeah! Coming up for you! Coming up! Hey, se bajaron con el pollo. Hoy le dan sabor a este rollo. Doblega el dolor con la música. Esta apertura cónica temática. ¡Oreja! Oiga, permítanme entrar en la pista. Tengo el alma artista y el pecho chastilla. Parte tu costilla al ritmo de este salsón. Vengo con el pajarón para moverte, chiquilla. Y hace que estamos hechos unos tirillas y que los ojos nos brillan de pura felicidad. Pero en esta realidad mi lugar para el mal rollo. ¿No me entiende? Me explico y me ubico en el micro el pollo. Así que bailen y olvídense de su rutina. Tómense esta proteína de alegría refinada, útil como la aspirina. Paso días de desánimo en lo que hasta el mismo camino no nos dejaría andar. ¡Bah! Yo paso de esas mañanas, me levanto con la ganas de parar para almorzar. Claro está, marcado en el compás. Chava, si te descuides esta vida termina antes que te traes. Ya tipo tracotomía, de alquimia, química y fina. Prepara tus endorfinas para nuestra epinefrina. No lo esperaba, prima, es lo que pasa. Suena el tema, ve que crema y tiembla hasta la casa. Ya tipo tracotomía, de alquimia, química y fina. Prepara tus endorfinas para nuestra epinefrina. No lo esperaba, prima, es lo que pasa. Suena el tema, ve que crema y tiembla hasta la casa. Escuche, pollo, baila el compás de mi son. Trajo una bolsa, cosa linda, con un toque rumbo. Zumbón, con un pom, pom, ni su correspondiente nare. Sin complejo pa' que disfrute el compás y las mares. En la pared, dándole vida al body, que la alegría no pare. Deja que penetre la melodía en las entrañas de tu material cuerpo. El momento es perfecto pa' volar con la mente y sentirse contento. Lleva dicho con la música, acompañado de una letrica, la cual le invita a pasarte rato junto a la peñiga. Que hasta aquí vino, al igual que tú, sin diferencias por tu blanquitud o tu negritud. Más que haya tú, si eres de los que miran con los ojos. Aquí lo hacemos con la mente, ya que normalmente lo llevamos rojo. Detalle aparte, voy a lo importante, que es camelarte y animarte pa' que tu cuerpo aguante. Ya que mis líricas son de las que parten cualquier comentario de los que piensan que soy un desastre. Aunque si pensaste que encontraste un gran más, te siento informarte que la cagaste, te equivocaste. Si tal cual ves, no más, por más que me mires del derecho del revés, tú podrás cambiarme. Noción esto fresco sobre la teoría del movimiento. Una es bailar, la otra, tío, sería tomar viento. Mi hipotracotomía de alquimia, química y fina. Prepara tus endorfinas para nuestra epinefrina. No lo esperaba, prima, es lo que pasa. Suena el tema, ve que crema y tiembla hasta la casa. Se bajaron con el pollo. Hoy le dan sabor a este rollo. Doblega el dolor con la música. Esta apertura cónica temática. Oreja.